Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Aló, aló, nos estamos escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Estamos en una transmisión especial. Estamos desde Michoacán de los Guindos y, por supuesto, este domingo 31 de octubre, donde nuestro panelista de bastante tiempo, de bastantes años, Guillermo Teller del Valle, va a proclamarse, tiene un acto de proclamación con muchas personalidades y nosotros hemos estado, queremos estar cerca, sobre todo porque ha sido un panelista muy responsable con el programa y con la Radio Nuevo Mundo, y por eso mismo vamos a hacer este programa especial desde Michoacán de los Guindos. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Michoacán de los Guindos, buenos días a todas, buenos días a todos. Llamado también la hormiguita, porque en esta casa histórica vivieron Pablo Neruda y Iberio del Carril, su esposa entonces, y se constituyó esta casa en un hito de la cultura nacional. Bueno, en ese hito realizamos hoy día nuestro trabajo de transmitirles acerca de un evento que va a tener, yo creo, una gran repercusión social y política en nuestro país, y que esperamos, bueno, resulte como todos encantados. Bueno, Patricio, aprovechemos ya que estamos en el comienzo de este programa, aprovechar de presentar a nuestra nueva panelista, a Natalia Cuevas, que es concejala de la comuna de Recoleta, además es socióloga, es atacameña. Así es, así que por lo tanto, bienvenida Natalia, y te agradecemos que te hayas incorporado a este programa. Aquí siempre es un sacrificio los domingos, hay que sacrificarlo, a veces los carretes del día sábado tienen que ser un poquito más temprano. ¿Qué tal? Bienvenida. Ya no estamos en edad de carrete. Imagínate lo que queda para nosotros. Julio, Patricia, un placer para mí sumarme el día de hoy en un día tan importante. Además, en este hito, estamos a poquitas semanas de las elecciones, así que hay que ponerle toda la fuerza, todo el empeño, por cierto, también hasta disputa senatorial, que para nosotros es tan importante, ¿no? Que encabeza el compañero Guillermo Teller. 21 días faltan para las elecciones, no más que eso. Y quiero decirle que en este evento desde el cual nosotros estamos transmitiendo, no estamos desde el evento mismo, estamos en un lugar cercano a él, hay una cantidad de invitados y ya tienen confirmado, me pasaban recién la lista, una cantidad de personalidades bien importante. Partiendo por el candidato presidencial Gabriel Boric, quien está ya confirmado que va a asistir, el presidente del Partido Común, Jorge Ramírez, hay miembros de la directiva de Convergencia Social, como Camilo Araneda, está el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, el alcalde de Recoleta y candidato, precandidato presidencial en las primarias, Daniel Jave, Acción Territorial, personalidades de Acción Territorial, está la expresidenta y actual dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Bueno, hay una cantidad de invitados muy importantes que obviamente van a hacer que este acto sea un acto de trascendencia para un evento como es la disputa senatorial en la región metropolitana, la región más grande del país, que tiene 7 millones y más de habitantes y que votan cerca de 4 millones y medio, o debieran votar cerca de 4 millones y medio. ¿Te parece, Patricio, que es una cantidad muy alta, a pesar de que estos últimos años no han estado votando los que debieran votar? Bueno, yo creo que esta es una de las elecciones más importantes que se van a realizar en el país el próximo 21. Ya estamos a muy pocos días. Empezamos a contar ya no en meses, sino que en días. Y van a ser elecciones que seguramente van a cambiar el perfil de nuestro país, van a tener implicaciones para cada uno de nosotros, partiendo, por cierto, porque vamos a elegir un nuevo presidente, que entre paréntesis podría aparecerse por este evento, según murió ayer por la tarde. Me habían dicho que Gregorio iba a tener una actividad fuera de Santiago, pero al parecer no pudo solucionar el problema. Y bueno, lo tendremos por aquí. Estaremos tal vez en condiciones de escuchar un saludo. Y bueno, la elección de senadores por esta circunscripción es, por cierto, la más importante del país también. Los 5 senadores que serán electos van a ser personalidades, se rompa la exclusión que ha habido en el Senado, de un sector importante de la política chilena, pero que es casi indignante notar que sistemáticamente se encantan proyectos de ley que se aprueban a veces unánimemente en la Cámara de Diputados, bueno, llegan al Senado, se atascan, se cocinan, se obtiene un producto que no satisface el sabor que todos esperábamos, y hay una serie de parlamentarios senadores que realmente se han caracterizado por frustrar aspiraciones de chilenas y chilenos. Espero que la llegada de Guillermo Tellier, entre otros senadores progresistas, cambie este perfil del Senado. Bueno, aprovecho yo de saludar a Natalia, la tengo aquí al frente, es muy grato que Natalia, que la conozco de actividades realizadas en nuestro terreno desde hace mucho tiempo, bueno, esté ahora con nosotros compartiendo esta mesa de conversación. Sí, Natalia, a propósito de esto mismo, Natalia es concejala de la comuna de Recoleta. ¿Y cómo se siente, Natalia, para incorporarte ya a la conversación y a tus opiniones respecto a la situación política del país, a estas elecciones? ¿Cómo se siente desde la comuna que tú estás en este instante? La campaña tanto presidencial como senatorial, ¿cómo está la gente? ¿Se involucra? ¿Se siente involucrado? ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, lo primero que yo quiero decir, en primer lugar, mandarle un cariño enorme, un reconocimiento a quien me antecedió en este espacio, a la querida Javiera Reyes. No sé si nos estará escuchando, pero espero que sí. Le mando un beso, un abrazo. Su rol como alcaldesa de la región metropolitana, ¿no?, de la comuna de Los Espejos, es muy importante, así que le conté que la iba a reemplazar, nos mandamos ahí cariños, así que obviamente esperamos estar ahí a la altura del rol que jugó Javiera como una gran comunicadora, porque yo lo escuchaba a ustedes, ¿no?, a Guillermo, a Javiera, todos los domingos, y me parecía muy muy interesante el rol que ella jugaba, ¿no? Así que hartos cariños, Javi, querida. Y bueno, partimos, ¿no?, en un contexto tan tan movido, 21 días, decía Julio, y me parece que es muy importante colocar estos elementos políticos de reflexión respecto de qué es lo que queremos y hacia dónde aspiramos como país en relación a los representantes que queremos escoger para este nuevo Chile, ¿no? A mí me parecería contradictorio que fuerzas que han jugado un rol bastante retardatario, un rol bastante obstaculizador, hoy tengan espacio en estos puestos de representación en los cuales, bueno, vamos a elegir hoy, ¿no?, en el Parlamento, senadores, diputados, y por cierto también en la presidencia del país, ¿no? El rol del Partido Comunista en esta región ha sido muy importante, particularmente en la región metropolitana. El avance de la política del partido expresada en los alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, concejales, creo que hoy tiene que tener esta como consolidación, ¿no? Así lo veo yo, la senatorial de Guillermo Teller, y además me gusta mucho el eslogan, la impronta con la que Guillermo ha construido esta campaña de abramos los candados para la dignidad de Chile. Y me parece que es importante refrescar el espacio de la senatorial, ¿no? Creo que comparto plenamente lo que decía Patricio, el rol que ha jugado el Senado en estos últimos años, evidentemente que ha sido bastante complejo para avanzar en materias tan relevantes. Yo quiero destacar una que me parece muy, muy terrible, ¿no? Por ejemplo, en el Senado lleva dormido un proyecto de ley que pareciera ser de sentido común, que es un proyecto de ley por una vida libre de violencia para las mujeres, que fue un proyecto de ley encabezado por la presidenta Bachelet, lo impulsó la ex ministra Claudia Pascual, se aprobó en un primer trámite y sigue ahí. Y hay una presión importante del movimiento feminista, de organizaciones, de las diputadas, para que esto avance, y la verdad es que ya va a terminar este gobierno y quedó estancado en el Senado, sin mayor presión de senadores. Por lo tanto, es ahí en donde necesitamos refrescar ese espacio, ¿no? Y bueno, Recoleta es un hermoso terruño de la región metropolitana. Ahí llevamos un proceso de construcción muy interesante de ya 8 años. Yo veo con bastante expectación y con bastante interés por parte de la comunidad este proceso, que también ha ido de la mano, ¿no?, con el proceso constituyente. Yo creo que es importante vincular todo lo que estamos viviendo con el avance de la convención. Nosotros allá tenemos como representante a Bárbara Sepúlveda, junto con los candidatos y candidatas hemos logrado conectar, ¿no?, los debates de la convención con nuestro candidato a senador, nuestros candidatos a diputados, y por cierto con el proceso que encabeza Daniel Jadue desde la alcaldía, un proceso que fue ampliamente respaldado. La comunidad de Recoleta votó en una muy amplia mayoría por nuestro alcalde y ven muy de cerca lo que está pasando a nivel nacional. Por lo tanto, espero que sea un poco la realidad del conjunto de las comunas, porque efectivamente veo un involucramiento mayor y muy distinto a las elecciones pasadas, presidenciales en específico, ¿no? Bueno, Natalia, ya la bienvenida está dada y por supuesto ya le comunicaste, pero yo no le había comunicado a Javiera, porque Javiera siempre teníamos la esperanza de que entrara cuando pudiese. Y la dejamos invitada porque ella, cada vez que ha podido, lo ha hecho. Se ha incorporado y la recibimos con todo el cariño, porque son varios años que estuvo aquí acompañándonos en este espacio que para nosotros es un espacio muy importante, que trata de analizar la política y, por supuesto, traer a la vida cotidiana de cada uno de los auditores de Radio Nuevo Mundo lo que está sucediendo en el quehacer nacional, y no dejar de lado ninguno de los espacios, ni de los referentes, ni de las situaciones que van sucediendo. A ver, ¿se escucha ahí o no? ¿Sí? Ahí me dicen que sí. Bueno, no me haga esta sorpresa, don Julio, mire que son sorpresas incómodas. Uno no sabe si le escucharon lo que dijo o no, tiene que repetirlo o no. ¿Eh? Bueno, yo creo que estamos en un momento, fíjate, yo veo que está llegando gente aquí a Michoacán. Michoacán, para los que no lo conocen, es una casa quinta, muy antigua, de cuando la reina todavía no era la comuna que es hoy, pertenecía a los alrededores de Santiago, por así decirlo. Tengo entendido que un noble señor Egaña, todas estas tierras. Si ustedes recuerdan la historia, María Graham escribió un libro sobre su permanencia en Chile, y una de las primeras cosas que cuenta es que la trajeron en una carroza o en un carruaje a disfrutar de una estadía en Loegaña. Y ahí cuenta cómo era esto hace más de 100 años, por cierto. Bueno, esto no ha cambiado mucho, hay un parrón muy hermoso, junto al cual se ha levantado en una carpa, que comienza a poblarse de estos invitados tan importantes que nos señalaba Julio hace un rato. Estamos expectantes, por cierto, por la llegada de la personalidad principal que animará este evento, que es justamente el actual diputado y mañana senador Guillermo Terrier. Estamos en un momento político importante. Yo les invito a que conversemos algo sobre eso, porque si ustedes se fijan, y yo me imagino que todos nuestros auditores y auditores en sus casas lo estarán percibiendo, hay un momento en que se ha desencadenado lo que... Ahora ya me quitaron el micrófono, me sacaron de la cámara. La verdad que esto se ha puesto un poco complejo. Una de las cosas que no se me ha olvidado nunca es cuando la derecha comenzó en Chile una campaña anticomunista orientada precisamente a socavar los cimientos del gobierno popular que se había construido. Y las cosas que se decían entonces, bueno, son las mismas que se dicen ahora. Ahora no se dice que los comunistas comen guaguas, pero se dicen cosas mil veces peores, que los comunistas quieren la destrucción de la familia, del hogar, de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean lo que dice Marcela Cubillo, una personalidad convencional de la ultraderecha chilena, hoy día en el Mercurio. Dice, no, si esto es igual, la convención va a terminar destruyendo el país, como ya se ha intentado decir otras veces. Es impresionante cómo se está alterando la realidad por la vía de una propaganda destructiva. Entonces creo que es importante que en momentos como este se realicen eventos y actos sociales como el que estamos iniciando a vivir aquí en la Reina. Patricio, eso que tú estás comentando me parece de suma importancia, porque si uno tiene presente, la derecha históricamente ha vivido asustando a los chilenos, ha vivido en eso, que los tanques rusos van a llegar a la Moneda con Allende, se vayan a instalar, y mostraban fotos, acuérdense, como hicieron un montaje con la Moneda y los tanques rusos supuestamente apuntándose a la Moneda. Es una... Llegamos enseguida que los tanques que llegaron no eran precisamente los rusos, porque llegaron tanques a la Moneda y dispararon. Eran tanques americanos que fabrican los americanos, pero que los manejaban soldados chilenos que habían sido entrenados en lugares que tienen los Estados Unidos, en Panamá y otros lugares, ¿no? Pero eso del miedo a los chilenos, de asustarlos con el comunismo como una cuestión absolutamente capaz de destrozar a la humanidad, de hacer tirar a las personas, de que nada siga existiendo, es como una costumbre. Yo diría un poco añeja ya a esta altura de la vida, pero aún hay gente que se la cree, y ese es un problema que no es menor en todo esto. El añeja, pero desgraciadamente es eficiente también como material propagandístico, ¿no? Material de influencia sobre lo que piensan las personas. Y yo creo que es extendible, porque si fuera solo los comunistas, uno podría decir, bueno, los comunistas eligieron ser comunistas, será su destino. Bueno, pero que hoy día comunista es cualquiera que simpatiza con alguna idea que haya tenido o tenga un comunista. Yo escucho hablar de Boris y, digamos, si yo viviera en otro planeta o en otro país, pensaría que Boris es el más comunista de todos. Y que yo sepa, Boris no es comunista. Y escucho hablar de una cantidad de personalidades del mundo de la cultura, del mundo social, del mundo político, a los cuales se dice, estos son comunistas. Nótese que se lo dice con una especie de desprecio, ¿no? Que intenta menoscabar incluso la humanidad de estas personas. Entonces creo que estamos en presencia de un fenómeno bastante grave que se ha agudizado en las últimas semanas, y eso es lo que a mí me preocupa. Al tenor tal vez de lo que está ocurriendo con las candidaturas de la derecha chilena, que están viviendo una crisis del carajo, con perdón de la palabra, Natalia. Una crisis del carajo, porque... el candidato que ganó en la primaria de la ultraderecha, de la derecha chilena, está desfondado y ha incluso declarado en libertad de acción a sus partidarios de los partidos políticos. Démonos cuenta lo que esto significa, ¿no? Entonces es como si ya no probó que le dijera a los demócratas cristianos, no me importa, voten por quien ustedes quieran. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Así es que yo creo que ese temor que hoy día vive la derecha y que lo lleva a hacer esta campaña siniestra, plagada de mentiras, que intenta confundir a los chilenos, confundir a la opinión pública y crear un destino negro para nuestro país. Bueno, no hay que olvidarse de las encuestas, además que fabrica la derecha, este último tiempo ha estado fabricando encuestas, la CADEM es una mentira desde el comienzo hasta el fin, ha sido siempre igual, lo fabrican de una manera tan especial, yo veía un meme, ¿no?, estos días de alguien que decía cómo hacían la encuesta de la CADEM, obviamente era meme, pero bueno. Natalia. Sí, bueno, a mí me ocurre que en el tránsito de estos últimos años, ¿no?, podríamos decir 20, 25 años, es evidente el avance de las ideas políticas del partido. No digo que sean del Partido Comunista, ¿no?, pero es tan evidente cómo ha ido avanzando como una suerte de sentido común algunas cuestiones que el Partido Comunista planteaba a principios de los 2000, en los 90, por cierto también en los años siguientes, ¿no? Por lo menos yo lo miro desde mi infancia, ¿no? En esa época yo era muy niña, de hecho yo pude votar por primera vez por Arrate, esa fue mi primera elección que tuve mayoría de edad. Y la verdad es que lo que me llamaba la atención del Partido Comunista precisamente era esta mirada tan profunda de la democracia y de entender de que en este país lo que teníamos era una suerte de pacto arreglado, cerrado en cuatro paredes, ¿no? Es muy valioso ver cómo en el año 99 se levantó una campaña en torno a la nueva constitución, pero que ahora eso tenga una realidad concreta y que además hay un profundo y una gran mayoría, millones de chilenos que efectivamente avalan ese proceso, que votaron apruebo, que después, bueno, por cierto, en mayo se inclinaron por candidatos y candidatas del apruebo propiamente tal. Y claro, todo eso me imagino que infunde temor, o sea, yo me coloco desde esa posición y evidentemente que el temor de la derecha es capaz de desarrollar este tipo de articulaciones tan siniestras, como decía el compañero Patricio, y que tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Eso es lo complejo, desde los medios de comunicación, desde la misma articulación de los espacios políticos. Por lo tanto, a mí me parece que es importante en estos 20 días que podamos destrabar esos aspectos, ¿no? Esta distorsión que desarrolla la derecha respecto de la democracia y de las herramientas, de las poquitas que tenemos a nivel de esta constitución, me parece muy delicado. Por ejemplo, cuando se habla prácticamente de una articulación oscura de los parlamentarios por la acusación constitucional contra el presidente, eso es doloroso y terrible, porque en rigor es una herramienta democrática que todas y todos debiésemos tener internalizada. Y que es más, en otros países existen referéndum revocatorio, porque la democracia no es estática, y si tú estás haciendo un mal trabajo, y peor aún, si has cometido delitos, lo lógico sería que existiesen las herramientas democráticas para poder cambiar, ¿no es cierto?, a esa persona que incurrió en un delito, incurrió en una acción grave para el país. Pero acá se ve como algo terrible, ¿no? Se transforma como prácticamente una articulación oscura del Partido Comunista, de la izquierda, por sacar al presidente. Entonces, la verdad es que los chilenos, las chilenas, tenemos una oportunidad hoy de buscar un nuevo camino democrático, de hacernos de nuevas herramientas que son totalmente posibles, que existen en países que uno podría decir bastante del actual orden, ¿no? Y no son países necesariamente comunistas, ni mucho menos, pero la verdad es que hemos estado secuestrados los últimos 50 años en Chile en una postura, bueno, menos de 50 años, porque obviamente la Unidad Popular fue y es hoy en proyección un proyecto tremendamente democrático, pero desde el año 73 en adelante vivimos en un secuestro muy profundo, ¿no? Por lo tanto, me parece que la posibilidad de poder salir de este secuestro es muy importante en estos 21 días, y se está jugando, creo, el todo por el todo, ¿no? Efectivamente, yo quiero decirle a nuestros auditores de paréntesis que no se inquieten si escuchan ciertos acoples. Estamos haciendo un experimento de transmisión vía Zoom, pero estamos todos los panelistas en Michoacán de los Guindos. Por tanto, por eso mismo estamos relativamente cerca, por eso que a veces se producen ciertos acoples. Pero no se preocupen. Lo que pasa es que nosotros, de mucho tiempo, por pandemia, estábamos haciendo por Zoom, pero cada uno en su casa. Ahora no, ahora estamos haciéndolo todos presentes. Natalia está aquí sentada a mi izquierda, Patricio a mi diestra, y yo aquí tratando de ser de cabeza en mesa. Pero la verdad es que tratamos que no se acople, cerramos nuestros micrófonos y hacemos ese esfuerzo, pero escúchenos con cierta paciencia hoy día, porque es un día especial. Estamos en Michoacán de los Guindos, vuelvo a repetir, donde se va a realizar unos minutos más la proclamación oficial, ya a pesar de que quedan 21 días ya para la campaña, y el candidato Guillermo Tellier y en general los candidatos andan en campaña hace bastante más tiempo. Sin embargo, hoy día se va a hacer una proclamación bastante importante, con presencia de personalidades e incluso con la presencia del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Así que, por tanto, eso se lo queremos contar, decirle, para que no se inquiete cuando se escuchan voces sobre voces, porque a veces sucede que nosotros pensamos que estamos todavía en nuestras casas, o ahora nos miramos a la cara y como que nos estamos hablando entre nosotros. Pero no es así, estamos hablándole a ustedes, estamos conversando con ustedes, con nuestros auditores, y por supuesto son y los que merecen el máximo de respeto. Patricio Palma. Muy bien, pues yo creo que estamos recuperando una costumbre importante. Hay que pensar en lo que nos cambió la vida en estos dos años. Pareció de pronto ser normal que uno tenía que hacer un programa de radio, sentarse en cualquier parte de la casa, conectar un micrófono, una pantalla y empezar a hablar. Como si eso fuera lo normal. Fíjate que uno casi llegó a sentir cercano a los que tenía al otro lado de la pantalla. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué me estoy transformando? Es una persona que empieza a tener sentimientos a través de una imagen. Fíjate que la empresa más grande del mundo, que es Facebook, con su jefe, señor Zuckerberg, decidió hacer un cambio, ¿no? Ahora se llama Meta. ¿Y qué es lo que pretende Meta? Pretende llevar la realidad virtual a niveles que son insospechados para nuestro mundo actual. Fíjate que él dice que tú, Natalia, podrías, mediante el uso de la tecnología informática virtual, proyectarte a cualquier lugar del planeta o de otro planeta, da lo mismo, y conversar en términos virtuales con personas de allá. Pero esto es no a través de una pantalla, sino que a través de lo que es la representación holográfica. O sea, tú mismo estarías conversando allá. Bueno, no tú, un avatar tuyo. Un avatar tuyo que es una especie de holograma. Entonces date cuenta a dónde nos quieren llevar, ¿no? Yo creo que la tecnología muestra maravillosos avances, sin duda, todos los días. Pero en el momento en que la tecnología empiece a descomponer la esencia de la humanidad, caramba, cómo pasarlo mal. Porque la vida entonces tuya, Julio, humana, no va a valer mucho. Total, tengo tu avatar. Y tu avatar puede ser mejor que tú. ¿Cómo? ¿Podrá haber alguien mejor que yo? Bueno, no sé si será posible construir. Bueno, pasemos nuevamente a un tema que es importante. ¿Qué pasa con la represión en nuestro país? Y yo le voy a preguntar a Natalia, porque su colega concejala de Santiago, Virginia Palma, fue bastante brutalmente reprimida por carabineros en una manifestación que hubo en el centro de Santiago hace unos días atrás, una manifestación de las tantas que se pueden producir por distintas razones en nuestro país, y termina siendo reprimida la gente con una brutalidad que no tiene sentido de que exista. Entonces yo creo que hay que pensarlo, ¿cómo se puede pensar desde la participación ciudadana cuando tú eres parte de la administración de un municipio y vas a encontrarte con la gente para que te expresen, o para que tú te expresaste con ella en sus problemas? ¿Cómo se siente eso, Natalia, tú que pasas bastante en la calle con la gente, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que no es sorpresa y ya es materia de opinión, digamos, más mayoritaria, que el actuar de Carabineros es totalmente inconcebible, ¿no? Hay tantos requerimientos ciudadanos en donde Carabineros debiese actuar con fuerza, sobre todo los que tienen relación con materias de seguridad, con cuestiones vinculadas a la delictualidad, pero la verdad es que la respuesta de Carabineros en esos casos es bastante nula, y hay indicadores, por lo menos también en Recoleta nosotros los manejamos, y es todo lo contrario a lo que vemos en torno al rol de fuerzas especiales, al rol de Carabineros en los distintos instancias de manifestación, ¿no?, social, en donde, bueno, se vulnera un derecho básico, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene que ser un tema profundo de debate, por ejemplo, en la constituyente y en todo lo que pueda avanzar en nuestro país en torno también a estas mismas elecciones y el rol de nuestras autoridades para dar ese debate. Creo que también muy vinculado a lo que hablábamos recién a propósito de darnos la oportunidad de una nueva institucionalidad, eso no es algo ni terrible, no vamos a destruir el país, no, claro, también este mismo recurso muy ridículo, lo voy a decir así, que utilizó la derecha para plantear de que se va a cambiar el himno, se va a cambiar la bandera, ¿no? Eso, yo no sé, bueno, no estaría mal discutirlo, pero el debate no apunta ahí bajo ninguna perspectiva. O sea, estamos hablando de darnos una posibilidad democrática de tener un nuevo pacto social, ¿no? Y que sea discutido por todos, que sea ampliamente validado. Y la verdad es que eso no debiese infundir ningún temor, al contrario, debiese provocar esperanza, debiese provocar seguridad, que creo que también es el pensamiento genuino de los chilenos y las chilenas. Varias encuestas, que bueno, sé los grados de confiabilidad que le tenemos a las encuestas, pero algunas de ellas no se han equivocado en señalar de que esos son los principales pensamientos de los chilenos y de las chilenas, la esperanza de que podamos tener un futuro mejor. Y ante eso, bueno, están las respuestas reaccionarias de la derecha, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que permitirnos la discusión del cambio de Carabineros, la refundación de esta institución que ha jugado un rol muy nocivo. Hay un caso muy complejo, ¿no?, que ocurrió en la marcha por el 12 de octubre, la movilización mapuche, en donde no puede ser que vayamos a una manifestación y nuestra vida pueda correr peligro, ¿no?, sea cual sea la circunstancia. Entonces, me imagino que, bueno, Vicky Palma lo vive más de cerca, ella es concejala de la comuna centro de la capital, por lo tanto, hay que apoyar, por cierto, estas denuncias y colocar el tema de fondo de centro. La verdad que visita más agradable, estamos recibiendo. Bueno, compañero, ¿cómo están? Oye, una silla. Llegó nuestro candidato. Está llegando el candidato a senador, nuestro panelista, que por eso estamos aquí, porque es la proclamación oficial del diputado Guillermo Tellier, que se está postulando al Senado. Y ha llegado aquí con nosotros un ratito a estar presente, así que ahí le vamos a hacer, le vamos a dar la palabra para que nos cuente qué siente estar siendo programado hoy día en este evento tan importante aquí en Michoacán de los Guindos. Me siento bueno verlo llegando, o sea, me estoy interesando en lo que pasa aquí. Está muy hermoso el lugar, hay un set muy bonito. Van a ver. Bueno, todo esto se va a transmitir, ¿no? Yo me imagino que está ya preparado, conectado con el escenario, así que por lo tanto va a ser transmitido. Sí, bueno. ¿Qué siente el diputado o candidato a senador? ¿Cuál es el título que más le gusta hoy día? ¿Diputado, presidente del Partido Comunista o candidato a senador? Presidente y diputado. Hoy día es el día donde su candidatura oficialmente, a pesar de que está desplegada en distintos lugares de la región metropolitana, les comentábamos al comienzo de que es un lugar bastante extenso la región metropolitana como para recorrerla completa, cuesta montones llegar a todos los puntos, pero sin embargo usted ha estado haciendo el esfuerzo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que hoy día se va a lanzar la candidatura? ¿Va a estar presente, dicen, el candidato presidencial Gabriel Boric? Esperamos que así sea. ¿Y qué se siente en esas condiciones? Social, se dan paso hacia terminar con la desigualdad profunda, y yo creo que eso no es el problema. Está incorporada Natalia Cueva como panelista del programa. ¿Usted le parece bien que Natalia esté? ¿Cómo usted es parte de ser colega suyo aquí en el programa? Así que está reemplazando a Javiera. Javiera, por supuesto, no puede por razones obvias. La alcaldía de Los Espejos le quita mucho tiempo. Así que, Natalia, ahí está con el panelista que faltaba. Estamos los cuatro. Bueno, es muy bienvenido. A ver, de parte. Hace falta que es un rostro nuevo. Joven, además. Aún. Sobre todo. ¿Qué le parece? ¿Alguna pregunta al candidato a senador y diputado y presidente del Partido Comunista? No, o sea, un comentario. Bueno, yo la última vez que lo vi me contagié de COVID. Estoy muy feliz. Yo estaba preocupada por el compañero Guillermo, estaba muy preocupada porque justo nos topamos y lo vi, me sentía súper mal, le mandé un mensaje, pero lo bueno es que lo he visto muy activo, muy involucrado en los distintos territorios. Eso me, porque bueno, estuve ahí siguiendo también todas las redes, porque bueno, lamentablemente este mes ha sido bien complicado por lo mismo, pero hago un llamado también para que nos sigamos cuidando. Pero me ha encantado, compañero, verlo muy activo, muy desplegado por esta región que es gigante. Bueno, solamente preguntarle cómo ha sentido el apoyo de estos distintos territorios, cómo ha vivido, ¿no es cierto?, sobre todo el involucramiento con las organizaciones sociales. Yo ayer lo vi en una actividad con comités de vivienda de Huechuraba, particularmente siento que ya estaba en varias de comités, lo he visto en Peñalolén, lo he visto en... Sí, estaba atenta. Entonces, preguntarle sobre todo en esa materia, ¿cómo ve la situación en nuestra región, ¿no? Bueno, yo conozco bastante las organizaciones sociales de las mujeres, de los jóvenes, y ya tenía claro cómo es la situación, pero no pensaba que esto era tan intenso y tan profundo en la región metropolitana. Los problemas se multiplican, o sea, la crisis es muy aguda, y por eso es que es tan necesario que gane Boric las elecciones y que obtengamos una gran mayoría parlamentaria, porque se necesita rápidamente legislar y poner en práctica las medidas de este programa. Entonces yo le digo, mire, cunde la desesperación en mucha gente, la desesperanza, y hay muchos que no creen en nada tampoco. No creen en nada porque han pasado tantos años y es lo mismo, ¿no? no pueden pasar por sobre la desesperanza en que están sumidos hace años, desconfianza. Pero hay otro sector que tiene mucha esperanza, que está muy esperanzado, y sobre todo las conversaciones con los comités, creo que vamos a tener un apoyo importante. Un punto a propósito de esto y de la importancia del programa de Boris. Yo leí un artículo impresionante en el Mercurio que reproduce a su vez una columna de The Economist, la prestigiosa revista de economía y política internacional. Y leí una cifra que a mí me dejó profundamente impresionado. La esperanza de vida de una mujer que nace en uno de los barrios más pobres de Chile es 18 años inferior a la esperanza de vida de una mujer que nace en las tres comunas que conocemos como las más ricas. 18 años. Bueno, eso es lo que cuesta este sistema a tanta gente. Ese es el valor humano que tiene, es que haya que cambiar este sistema. Yo creo que esa es la importancia del programa. Aquí lo que se trata es lograr el bienestar de la mayoría. Y una situación como la que contamos, que está comprobada no por mí, comunista, ni por este comunista, no, lo dice The Economist, es algo vergonzoso. 18 años de vida menos por ser pobre. Es el castigo a que somete esta sociedad, aparte de nuestra población. Bueno, indagando datos respecto del tema de la vivienda, por ejemplo, o de la delincuencia, o de qué pasa con los jóvenes, y sobre todo con las mujeres. Yo conocía el dato de que las poblaciones populares, o las periféricas, o pericentrales incluso, la cantidad de jóvenes cesantes en edad de trabajar entre los 15 y los 24 años alcanza un 35%. El promedio nacional es más o menos de un 15%. Y de ese 15%, el 60% son mujeres. Es decir, la discriminación a las mujeres se da desde su juventud. Y por eso es que se producen entonces el tema de los allegados, porque no estudian, no trabajan. O sea, no es solo que no trabajen, no estudian. Entonces se quedan en la casa o salen a patiperrear, y se casan muy jóvenes y tienen hijos y se van a la casa de los padres, no importa que los padres ya se hayan allegado con un padre, con un hijo. No les gusta que se conozcan en su vida, no pueden celebrar los cumpleaños, a veces no pueden tener el sistema de calefacción de la casa, si no estufa no pueden, tienen que cerrar. En fin, hay una serie de cosas que trae consigo este tema. Diputado, estamos con un problema con su micrófono. ¿Tenemos posibilidad de hacer un ajuste a ese micrófono? Estamos escuchando conceptos de... ¿Está bien? ¿Estás viendo bien al aire? ¿Sí? Ya, soy yo lo que tengo. Ya. Yo lo escucho bien y quería complementar algo que decía el compañero Guillermo y Patricio, ¿no? Que Patricio hizo una buena combinación de la temática. Porque, bueno, a mí me llamaba mucho la atención y me da mucho gusto este involucramiento de la campaña del compañero Guillermo Teller con los comités de vivienda. Aparte son muy grandes, son masivos, reúnen a muchas personas y además están liderados en su mayoría por mujeres jóvenes, mujeres de 30 años, no más de 40 años, ¿no? Y lo que dice Patricio es brutal, me parece que no puede ser un dato que pase por encima, porque uno de los elementos que también recogió el programa de Daniel Jadue y que se ha visto reflejado en el trabajo programático del candidato Gabriel Boric es precisamente un sistema nacional de cuidados que pueda alivianar la labor de las mujeres que se ve doble o triplemente explotadas por el desarrollo de este modelo, ¿no? En específico, las mujeres que viven en condiciones de mayor exclusión social, exclusión económica, que, bueno, muchas de ellas con un trabajo asalariado, probablemente pagado en el mínimo, después tiene que llegar a la casa a desarrollar labores de crianza en contextos de vulnerabilidad social, la vulnerabilidad social o la toda la dinámica que está vinculada, ¿no?, con los sin casa y con el hacinamiento provoca mayores grados de violencia de género. Por lo tanto, es un círculo muy duro que tenemos que romper, que tenemos que avanzar, y yo espero, ¿no?, que con nuestro candidato presidencial podamos construir una protección estatal de verdad. Esto es de verdad, no cambiarle el nombre y destruir el Ministerio de la Mujer y cambiarlo como Ministerio de la Familia, no. Estas son cuestiones reales que cambian la vida de las mujeres, ¿no? Diputado, usted esta semana presentó un proyecto que se llama Muevan las Industrias. Yo estaba leyendo una noticia que decía 4 casas destruidas y 25 damnificados después de un incendio en una fábrica de pallets en Pudahuel. En primer lugar en cuanto a los reclamos de la gente. Uno es el tema de la delincuencia en los estados. Está el tema de la delincuencia en los estados. El otro tema que lo toman con mucha fuerza es el del medio ambiente. Obviamente la dificultad que tenemos de transmisión, ¿no? La magia de estar en vivo. Y resulta que en cada comuna casi hay 1, 2, 3 y una varias y lo que pasa es que los alcaldes tienen alguna facultad mínima para instalar las leyes a las empresas. Entonces un alcalde o alcaldesa va donde el dueño de la industria le dice: oiga, si usted no deja de contaminar, va a tener que irse y cerrar la empresa. Y el tipo le dice: no voy a cerrar la empresa y no me voy a ir. Voy a ir a la justicia porque usted está atentando contra el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué es lo que hace la justicia? Escucha a los abogados de esta empresa. Y me pregunta, el abogado le dice, pues que pregunta si por el mal olor hay alguien muerto, hay alguien que esté enfermo, no, nadie. Bueno, entonces, ¿por qué tanto reclamo? Claro, yo lo quisiera ver viviendo años bajo el olor de una curtiembre, que a mí me tocó que tenía una curtiembre que estaba cerca y que al fin la movilización social la sacó en medio. Pero van a decir que eso no causa angustia, pero es que es una cosa insoportable. Y por eso yo empecé a hacer un proyecto de ley que le otorga más facultades a los alcaldes y alcaldesas para que puedan ir donde la empresa y decirle: mire, si ustedes siguen contaminando, van a tener que cerrar. Entonces le voy a decir: no, pero que aquí prima el derecho a la propiedad privada. No. Ahora va a empezar a primar el derecho de la gente a vivir en un ambiente sano. Y la prueba de que ustedes están contaminando, la prueba es la participación social. Eso es. De esa manera cambia. Es un aporte pequeño, porque esto de la contaminación por parte de las industrias, los peligros que entrañan por las explosiones, los incendios, los químicos que tienen, tiene que ver con la forma anárquica con que se ha hecho la urbanización, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?, que se instalan empresas en medio de las poblaciones populares, que nadie las fiscaliza o las fiscaliza muy poco, que engañan incluso. Bueno, hemos conocido, a mí me ha tocado conocer las comas y todas las cosas que corren. Pero eso tiene que terminarse, y seguramente eso va a ser trabajo de los gobiernos regionales, de las alcaldías y todos los ministerios había y por haber que tengan que ver con el tema. Pero la gente ya está hastiada de ese tema, está hastiada. ¿Y esto particularmente será en la región metropolitana? Exactamente, y en las comunas populares, porque para otro lado. No. Sabemos que hay tres comunas. También hay zonas agrarias donde están instaladas las chancheras, las grandes faenadoras de pollo. Ya, pero los chanchos se los puede comer. lo están llamando ya, diputado, presidente, sí, y candidato senador, lo están requiriendo. Bueno. Lo están requiriendo por su actividad de lanzamiento de campaña, así que lo dejamos libre. Llegamos de inmediato a mi casa. Me retiro. Bueno, lo alcanzo a saludar de aquí. Bueno, aquí está el chano. Vamos a preguntar. Ahí le decimos. Bueno, estamos en esta transmisión especial por varias razones, y si usted tiene algo que no le cuadra porque se cruzan las palabras, se cruzan los audios, es porque estamos transmitiendo en vivo desde Michoacán de los Guindos, en La Reina, la comuna de La Reina. Nosotros estamos haciendo una suerte de experimento, una transmisión radial vía Zoom. Lo hacíamos todos los días, pero cada uno estaba en su casa con su internet, con sus capacidades propias, y funciona. Pero aquí estamos juntos con un solo internet, y cada uno trata de ponerse en la mejor condición para poder que el audio salga bien. ¿Están saliendo bien en general? Están saliendo bien en general, no hacen un dedito para arriba. Así que... Mira, el juicio definitivo lo darán nuestros auditores. Un ratito más te llegarán los improperios, ¿no? De que no se escucha aquí ni allá. Veremos. Mira, importante que esto va a comenzar. Queremos decirle a nuestros auditores y auditores que aquí se han tomado todas las precauciones sanitarias necesarias para hacer un acto de esta naturaleza. Lo recalco porque creo que es muy importante que se sepa que las organizaciones populares como las nuestras también respetan y están preocupadas en primer lugar de la salud pública, que es un derecho humano. O sea, somos consecuentes con esto que afirmamos, que habrá un sistema de salud universal, terminando con esta odiosa discriminación que existe en el país. Y entonces aquí la gente, bueno, tiene que pasar por un corredor donde le toman temperatura, se lava con alcohol y llena un formulario en el cual deja presente que tiene su pase de movilidad. Son las precauciones mínimas que hay que tomar en un evento como este. Ya de la cancha prácticamente. Sí, cero protocolo, colo, ¿ah? ¿Eh? No, muy riguroso. No hablemos de la Chile tampoco. Mala racha. Bueno, bien riguroso el protocolo acá en Michoacán de los Guindos. De hecho, tuve que pasar por él. Y bueno, quienes habían dado por terminada esta pandemia era el gobierno. El gobierno precisamente retiró recursos del ministerio para los estudios de trazabilidad en las comunas, retiró una serie de otros recursos que están siendo utilizados, ¿no es cierto?, para el seguimiento de la pandemia. Entonces, bueno, la verdad es que hay que seguir cuidándose. Evidentemente todo indica que esta alza da cuenta de que la pandemia sigue, más allá del mal criterio de este gobierno. Y bueno, dentro de las condiciones posibles estamos aquí, ¿no es cierto? Y yo también veo un muy lindo ambiente afuera, veo que está bastante colmado de personas, hombres, mujeres con sus mascarillas, ¿no? Dirigentes sociales, diputados, diputadas, por lo tanto, bueno, espero que sea una muy, muy, muy linda proclamación. Estamos observando afuera, hicimos una larga vuelta para ver qué estaba sucediendo efectivamente. Está llegando bastante gente, ya está casi copado. Hay que decir que lo que estamos hoy día viendo, con todas las medidas de sanitarias que requiere la materia, no puede haber muchas personas. Sin embargo, están tratando de ordenar lo mejor que se pueda, en función de que se mantenga la distancia correspondiente, que estén con el alcohol gel, que estén con mascarilla. La situación de pandemia es realmente impresionante, cómo nos ha cambiado la vida, y nos pone en una situación de estar en cada momento preocupándonos de dónde está la mascarilla. La mascarilla salió, yo acabo de salir hacia un grupo de personas y fui sin mascarilla. ¿Y por qué fui sin mascarilla? Porque estaba sin mascarilla aquí frente al computador donde estamos transmitiendo. Y obviamente eso nos obliga a ser un poco casi, ¿cómo llamarlas? Hasta irrespetuoso, porque es como una falta de respeto andar sin mascarilla ahora. Y está bien, porque hay que cuidarse. Yo quiero decirle que hace 10 días o 8 días atrás que salí de cuarentena porque tuve COVID. También, al mismo tiempo que Natalia tuvo COVID. Tuvimos COVID. COVID. Sí. Así que bueno, nos queda, parece poco para que comience el acto. No tenemos ciertas certezas todavía, porque ahí todo el mundo trabaja, trata de hacer lo mejor posible para que funcionen todas las cosas como corresponde. Así que interesante que el diputado Guillermo, presidente del Partido Comunista, que es un panelista de este programa de domingo a domingo, y que nunca es raro, casi nunca vayamos más nosotros que él. Así que estuvo de paso y por supuesto estuvo también intercambiando algunas situaciones con nosotros que son bien importantes. Ese proyecto que él mencionaba de las industrias en medio de poblaciones, no es una cuestión menor, no es una cuestión menor, porque crean una cantidad de dificultades. Lo que yo le mencionaba, un incendio en una fábrica de pallet, se quema la industria. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las casas que están alrededor sufren consecuencias de distinto tipo. Algunas se queman, las más cercanas, otras sufren la caída del agua, porque obviamente hay que apagarlo. Luego de eso, bueno, distintas cosas. Hay que pensar en cómo viven los chilenos en sus lugares donde descansan, donde se supone que el trabajo, que es importante, la que insisto en industria, tiene que estar en un lugar donde se puedan proteger, sectores industriales donde haya protección suficiente, pero sin embargo no la hay. Y parece ser que el proyecto que el diputado nos contaba había sido presentado, que él lo considera pequeñito, yo lo considero bastante importante, ha sido bien recibido por la gente. Y eso es una cuestión que uno tiene que tenerlo presente, porque si la gente no lo entiende lo que está haciéndose o diciendo, muchas veces son, como decía mi abuela, son balas para gallinazo. Pero resulta que esta no es bala para gallinazo, es un proyecto bastante interesante e importante. Tienen ustedes la palabra, yo voy a tomar un poquito de agua. Sí, yo creo que lo de fondo y que me parece muy relevante de esta iniciativa de el diputado compañero Guillermo Teller es que las ciudades se han planificado en función de la productividad de las empresas, de la riqueza de las empresas, y no desde una perspectiva de la vida humana, ¿no? Nosotros en Recoleta tenemos la experiencia de lo que se llaman estos barrios mixtos de empresas y residenciales. Y la verdad es que el resultado es como se ha dicho acá, ¿no? Es un resultado devastador para la vida comunitaria. Las externalidades que generan no son controladas por nadie. La verdad es que el diálogo también con varias de esas empresas no es tan fácil, ¿no? Nosotros logramos cambiar seccionalmente, muy específicamente, el plan regulador de uno de esos territorios para que no puedan colocarse más industrias en ese sector del Salto, ¿no? Como con el límite de Huechuraba, es un sector efectivamente industrial, pero también muy residencial, ¿no? Y muchas veces esos sectores quedan bastante postergados a propósito de lo mismo. Entonces, ya es hora de que podamos, y por eso también es muy importante el rol del senador como senador de la región metropolitana. Esta región requiere una planificación a escala humana, ¿no? Hay segregación, hay una marginación de la vida muy profunda, ¿no? Que se ha visto mermada por más bien estos privilegios al mundo privado. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto, siento que ahí yo soy mala para los dichos, soy muy mala, se le dio el palo al gato. ¿Se le dio el palo al gato? ¿Así se dice el dicho? Cuando algo es como muy acertado. Muy bien, muy bien. Eso. Yo creo que este tema tremendamente importante tiene un poco que ver en nuestro... ¿Me siguen apagando? Tiene un poco que ver en nuestro caso en Chile con el desarrollo que han tenido las grandes ciudades, en particular Santiago. Si uno tiene la suerte de estar en alguna ciudad del mundo, de pronto se da cuenta que los trabajadores no recorren las distancias que recorren en Santiago para ir a Las Vegas. O sea, es una barbaridad que alguien tenga que levantarse 2 horas antes del comienzo del trabajo para llegar a tiempo. Y que luego del trabajo, que es una jornada de larga, tenga que tomarse 2 horas para llegar a su casa. Entonces uno suma 9 más 2 más 2, tiene 13, ¿no? Y ya te está quedando poco tiempo para dormir. Entonces, Natalia, la vida familiar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo encuentra el padre o la madre el tiempo para estar con los hijos, ¿no? Y entonces después nos quejamos que los niños crecieron solos y que no tuvieron buena educación. Claro, pero no estamos creando las condiciones adecuadas a la vida social que comparta el trabajo con la vida personal. Y creo que esto se ha ido deteriorando en grandes ciudades, conurbaciones, como se las llama hoy día en Chile. Y el tema central entonces es que los proyectos de ley tienen que preocuparse de esto, de que exista una correlación adecuada entre la distancia al trabajo, el tipo de empresa o de industria permitida, el grado de contaminación o no contaminación que tenga, etcétera, porque no todas las empresas son contaminantes. Hay muchos lugares de trabajo donde la gente puede llegar y estar cerca de su casa, pero claro, tienen que ser controlados, tienen que ser custodiados adecuadamente. Entonces, el gran tema es de la vivienda y el trabajo, y espero que pueda haber una contribución importante de Guillermo Tellier a esto, porque yo sé que él durante estos años de diputado se ha dedicado bastante a este tema. Está comenzando el evento de convocado para hoy, que es la proclamación ya oficial de la candidatura del diputado para el cargo de senador, que es lo que está la cual está participando como candidato, y ya comenzó, ya está, tengo entendido que la diputada Maricela Santibáñez está animando pasan charros, pasa de todo, y por eso mismo a nosotros también nos va a pasar de todo con la transmisión, porque lo más probable es que cuando comiencen a sonar los parlantes vamos a tener una interferencia que no va a ser menor. Ojalá que lo logremos. Yo creo que lo mejor es poner los micrófonos. Vamos a ver si logramos meter la transmisión directa desde ya desde el escenario un rato más. Vamos a hacer una medición al respecto. Pero yo les quería decir algo respecto a lo que estábamos hablando de la gente. La gente, muchas conurbaciones, como dices tú, Patricio, fueron creciendo alrededor de industrias, que tampoco es una mentira. Y claro, lo que sucede es que cuando la industria se instaló, habían seguramente lugares, sitios baldíos, que no había nadie, pero posteriormente fue construyéndose viviendas alrededor de las industrias. Y eran, en algunos casos, los propios trabajadores que levantaban sus viviendas alrededor para estar más cerca del lugar de trabajo. Pero lo que sucede es que no hay una ley que efectivamente le permita a los municipios interactuar de manera sólida con las empresas, tomando las demandas que ya los habitantes comienzan a sentir como necesarias que se tomen. La empresa, cuando queda muy encima de lo que son las viviendas, indudablemente comienza a crear dificultades por distintas razones. Entonces, eso es lo que tiene que tener presente cuando uno entra en este tipo de temas, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué prefieren, que caminar dos horas, como decía Patricio, o que la empresa esté aquí al lado? Puede estar cerca, puede quedar más cerca, pero por los cuidados medioambientales, por los cuidados del ambiente con la gente y con las precauciones de seguridad, porque hay demasiado incendio en este ambiente. Sí, sí. Un poco absurdo que tengamos tal cantidad de incendios en lugares donde no tendría por qué haber. Correcto. Correcto. Y bueno, esas son las situaciones que las leyes que se van promoviendo tienen que ir tomando en consideración. Y yo creo que Natalia con la experiencia que ella tiene como concejal de, o concejala, ¿cómo se dice hoy día exactamente, Natalia? Sí, estamos promoviendo el concejala, pero claro, formalmente el concejal, ¿no? Pero estamos ahí... O sea, eso es lo que dice la ley. Sí, claro, estamos ahí la... Pero ¿cuál sería lo correcto? Sí, concejala. Yo creo que el lenguaje va modificándose. Creo que es valioso eso. Yo no lo... Hay harto debate, pero me gusta, ¿no?, que se recalque el género femenino, ¿no? Que se destaque sobre todo en cargos públicos, por lo tanto, concejalas. Las concejalas, los concejales, los alcaldes, las alcaldesas, tienen que entrar en terrenos que antes no lo tomaban como una cuestión de prioritaria. Esto mismo de las industrias que están en el seno de los lugares donde habitan los trabajadores o los habitantes de una comuna, pero también hay otras situaciones como qué sucede con los pavimentos de las calles, las poblaciones que no tienen veredas, que solamente tienen calles para transitar y no veredas acondicionadas, una cantidad de cosas que van sucediendo que me imagino tú las estás viendo todos los días con tu quehacer en el municipio de Recoleta como concejala. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención de que bueno, estamos en el año 2021, siglo XXI, y desde que llegó la administración municipal del alcalde Jaude, partió por pavimentos de calles de tierra. O sea, y creo que igual es una realidad que se extiende en otras comunas populares, que podríamos decir de que debe haber un número no menor, por ejemplo, de calles de tierra, pasajes de tierra en específico. Sabemos lo que significa eso en invierno, ¿no? Eso es barro. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo bien inmenso de alcanzar, ¿no es cierto?, un grado de pavimentación que nos permita mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Recoleta. Pero ahí, Julio, Patricio, hay un tema que es más de fondo, que tiene que ver con las reales atribuciones de los municipios para poder hacer cambios más profundos, ¿no? No tenemos los recursos, no tenemos ni la destinación de recursos ni las atribuciones, por ejemplo, para hacer este tipo de pavimentos más, digamos, con mayor amplitud, ¿no? Es por eso que espero que en la nueva constitución podamos cambiar también la distribución de los recursos a los municipios, las atribuciones, porque todo esto viene del servicio centralizado, fundamentalmente, en el tema de pavimento, y así en otros temas, ¿no? Yo creo que toca un problema, Natalia. Tal vez más que las atribuciones, me atrevo a decirlo, hay un problema de distribución de recursos, porque cuando uno mira el presupuesto per cápita que tienen las tres grandes comunas del país y lo compara con el presupuesto per cápita de las comunas medianas o pobres del país, se da cuenta que hay muy poco que hacer. Porque claro, la pregunta cuando uno dice qué buen alcalde fue Lavín, no hay ninguna calle sin pavimento bien hecho en Las Condes. Yo no niego que sí, una gracia haber tenido todo pavimentado, pero a ver, ¿con qué plata lo hace Daniel Jado en Recoleta? Puede tener el catastro perfecto de lo que hay que pavimentar, pero ¿con qué plata? Entonces creo que la gran iniciativa que he escuchado, que se ha planteado, no sé qué opinión tienes tú, es redistribuir el fondo comunal municipal. Creo que es el gran pozo donde llega toda la plata, pero donde no se reparte de acuerdo a las necesidades de cada uno, sino que de acuerdo a los criterios de ingreso de plata, etc. Exacto. ¿Qué opinión tienes tú, doctor, Natalia? ¿Podemos avanzar en una red? Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad, a propósito del cambio de la constitución, tener una nueva constitución que en primer lugar le otorgue otro rol a los municipios y, como bien dices tú, Patricio, que pueda redistribuir los recursos, ¿no? Me parece que ahí hay una oportunidad clave. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en ese sentido pone todas estas trabas, ¿no? O sea, el Fondo Común Municipal, el que pone más recibe más, así de simple. O sea, hay algunos ajustes para algunas comunas más pobres, pero la verdad es que eso va a depender de la voluntad del alcalde de turno que exista, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una desigualdad de base muy, muy profunda. O sea, nosotros no tenemos recursos para pavimentar con recursos propios. Y cuando los tenemos, buscamos todas las herramientas para priorizar, para igual que en una casa. O sea, si tengo malo el techo, tengo malo el baño, tengo malo la cocina, bueno, no puedo cambiar todo de una vez, nos encantaría, pero se tienen que hacer estas priorizaciones, ¿no? Oye, yo estoy aquí, me desconcentro con esta musiquita que escuchamos de fondo del inicio de la actividad de programación. Bueno, está comenzando ya el acto. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a estudios, y de vuelta de estudios vamos a ir al acto directamente para que los auditores puedan escuchar lo que está sucediendo en esta actividad, que quiero decirle que en paréntesis, el candidato presidencial de Gabriel Boric no vino, sin embargo mandó un video de apoyo directo llamando a votar por el candidato senador Guillermo Tellier. Así que eso es la situación que está sucediendo en este instante, ahí me lo acaban de contar. Así que vamos a hacer un alto, vamos a estudio y regresamos con directo al escenario de este Michoacán de los Guindos, donde está proclamando la candidatura del senador Guillermo Tellier. Nos vamos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Oye, queremos mandarle un saludo. Nosotros venimos del sur, de Temuco para adentro. Veo que hay una Lamien aquí. Un aplauso, bienvenida a Lamien Mary Mary. Y queremos dar toda nuestra solidaridad al pueblo mapuche, que lo está pasando bastante mal. Nuestro repudio y nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, nuestro repudio a este estado que sigue reprimiendo. Y ahora nos vamos con alegría. Esto es la cumbia del trabajador. Marisela, la veo que está con ganas de bailar, ¿eh? No se aguante. Arriba Chile, vamos, ¿cómo dice? Yo canto mi cumbia y usted los conoce bien. Un grupo de sediciosos que atornillan al revés. Un grupo de sediciosos que atornillan al revés. Adherir al paro, cumbia, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Adherir al paro, cumbia, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Dicta las leyes pa'l pobre trabajador, estrujando los pulmones del pobre trabajador. Por eso bailo mi cumbia y usted los conoce bien. Un grupo de sediciosos que atornillan al revés. Un grupo de sediciosos que atornillan al revés. Adherir al paro, movilización. Quiero pedirle un aplauso, el señor Guillermo Tellier. Adherir al paro, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Y un saludo también a todas las luchadoras y luchadores que están acá, chiquillos. Este aplauso es para el Partido Comunista de Chile. Adherir al paro, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Adherir al paro, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Adherir al paro, movilización, ganar la batalla para el pobre trabajador. Adherir al paro, movilización, ganar Díaz. ¡Arriba, Chile! Justo habían sacado a bailar al compañero de Lier y se acabó la música, así que les vamos a pedir otra. Sin duda, no se salvó. Queremos verlo bailar y quiero saludar inmediatamente a don Marco Barraza. A mí me gustaría especialmente que baile Daniel Jadue, por favor. ¿Así? Baila súper bien. Compañero Daniel, usted no me puede decir que no. Después sacaremos cuentas. Sí, que baile el compañero. ¡Oye! Una canción más con los hermanos Montoya. Ya, oye, chiquillos, muchas gracias por el cariño. Después vienen grandes artistas, está Jorge Culón. Con Marcelo Culún, un aplauso para ellos que deben estar esperando nuestra gran admiración. Nosotros, como decía el compañero Daniel, partimos presentándonos los livings de nuestras tías. Ya, vamos a bailar, ¿eh? Esto se llama Total, ¿para qué te vas a preocupar? Pero preocúpense el 21 de noviembre y hoy como ayer, vota por Teller. ¡Arriba, Chile! Montoya, y si te tienen que operar de los riñones, la vesícula te tienen que sacar, que lo demás a ti te quede en condiciones, con estos dos pulmones tienes para cantar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. El matrimonio no se pudo realizar. No creo en el matrimonio. Aunque te llegues a perder algún tornillo, cantando este estribillo te vas a consolar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Luchito, vamos, baila. El trencito que rima el túnel. Vas a dar a la cuneta, canta con tu bebeta a dúo esta canción. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Y esas palmas al río, palmas, palmas, palmas, palmas, que rico las palmas arriba, chiquillos. Y llegó la ira así, con toda la energía de Santiago. Ira así, otra no. Thank you. a pasito. Le tiro una piedra al faro y se rompió el farolito. Y un hombre enamorado que pasó paso a pasito. ¡Qué rico! Le tiro una piedra al faro y se rompió el farolito. Se ha roto el faro, se ha roto el faro, se ha roto el faro, faro, faro, farolito. Se ha roto el faro, se ha roto el faro, se ha roto el faro, faro, faro, farolito. Pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito. Había un faro, había un faro, había un faro, faro, faro, farolito. Había un faro, había un faro, había un faro, faro, faro, farolito. Pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito, pa, pa, farolito, pa, farolito. Muchas gracias, se pasaron. Hermanos Montoya, debo confesar que yo soy su fan. Siempre, así que cuenten conmigo para lo que se les ocurra, chiquillos. Hermanos Montoya, desde el sur, con todos los hits. Me les faltó mi canción favorita, pero esa la voy a cobrar después. En mi cierre de campaña, ¿le parece? Me parece bien. ¿Le parece bien? ¿Y a usted le parece? Excelente. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Cuando están de acuerdo contigo es porque tienes que ser diputada. Así nomás. Oiga, saludarlos a todos. Al fin se chasconearon un poco. Ya estamos transpirando. Los de atrás me la deben. Debe el movimiento agradecer todas las cumbias, todos los pasos, todos los movimientos sexy que hicieron hoy día aquí arriba, casi arriba del escenario. Quiero saludar como corresponde a la Machi, por supuesto, a María Oyarzo. Un abrazo, un saludo y un especial aplauso. ¿Ah? ¿Quieres saludarnos? Sí, pues, compañera, cómo no. Mari, Mari, la mía, Mari, Mari, Compuché, no soy Machi, para que lo sepas. Soy una Lamien. Soy dirigente de la comuna Los Tejos, de la Asociación Cuecuyem, hace casi 20 años. Vengo luchando por mi pueblo y le doy las gracias al diputado Telier, que ha sido un apoyo fundamental para mi crecimiento como dirigente y apoyo en mi asociación en la comuna Los Tejos. Ha sido un partner, ha sido leal y siempre ha estado con nosotros cuando lo necesitamos. Entonces yo un orgullo a él, estoy aquí por él. Y aquí me estoy con mi vestimenta por él, porque necesitamos hombres como él que estén en el Senado para apoyar nuestro pueblo. Eso, por eso estoy yo aquí sentada y viéndolo feliz como estaba bailando, me parece bien. Que queremos que vaya a llegar con harto Nehuen para que pueda él estar ahí en el Senado, porque ahí lo queremos ver. Queremos que esté ahí para que los pueda seguir apoyando desde el Senado con su voto. Así que Lamien, con toda mi fuerza, con todo mi apoyo, y mis Lamienes siempre están con ustedes apoyándolo en nuestra comuna y en la, especialmente la asociación que dirijo yo hace ya van a ser 20 años. Así que salto Lamien. ¡Eso es! Oye, ahí está el saludo. Y a propósito de dirigente, yo tengo un especial afecto por los dirigentes que a veces hacen de nosotros lo que somos, ¿no? Carol lo sabe perfectamente. Voy a saludar a unos dirigentes que me pidió mi querido compañero Boris Barrera, a Manuel Millaquir, presidente de la Junta de Vecinos Norte Grande de Renca, a Cristian Martínez, también está de Villa Esperanza de Renca, Guillermo González, dirigente de la Junta de Vecinos La Ciena, allá están, allá atrás, y Alicia Díaz y David Ramírez, reciban todo mi cariño, a todo mi cariño, Villa Los Cisnes también, también de Renca. Así que estamos presentes, veo también a Luis Lobos, candidato ahí, a diputado, a todos los compañeros. También vi a nuestra concejala, tenemos 7 concejales nuevos en el Distrito 14, y eso es muy importante, compañero Daniel Jaue. Ya, pues vamos a seguir entonces con la fiesta, porque esto no termina, esto es una proclamación importante, y a mí me toca decirle que venga acercándose a mí una compañera con historia de lucha, una compañera con consecuencia. ¡Ay, que me acoplo! ¿Para dónde me muevo? Sí. de lucha, de historia, una mujer que a mí me llena de orgullo estar sentada cerquita de ella, estoy adelante de ella, así que nos reímos bastante y también nos ponemos serios. Y a veces me reta, es verdad. Pero tengo que decirlo, ella asumió este tremendo desafío de ir a la reelección. Dicen que no quería, pero ella tiene una especial dedicación a nuestro partido. Estoy hablando de la gran Carmen Hertz, que va a la reelección. Y va a la reelección por las comunas, una de las comunas que yo más quiero, que es donde nací, Estación Central, Colina, Lampa, Maipú, Quilicura y Tiltil. A las y los vecinos del Distrito 8, por su capacidad, por su compromiso, yo los invito a votar este 21 de noviembre de 8, Carmen Hertz, que está acá con nosotros. Querida Carmen, el micrófono es suyo. Aquí nomás, ¿no? Ahí nomás tengo la acá. Compañero Guillermo, un honor estar aquí junto a ti. Compañero Guillermo, luchador inclaudicable, luchador incansable por la defensa de los intereses de nuestro pueblo desde que era un niño. Guillermo Tellier, gracias o debido a su consecuencia, a su carácter de luchador político y social, fue secuestrado durante la dictadura, fue torturado ferozmente en los sótanos del AGA, estuvo confinado 2 años en un campo de concentración. Al liberarlo le fue posible irse de Chile, se le ofreció, se negó y se incorporó a la resistencia clandestina de nuestro pueblo. Gracias, Guillermo. Ahora veremos un video biográfico con la trayectoria de nuestro querido presidente del Partido Comunista de Chile. Gracias, Carmen. Guillermo Tellier del Valle nace en Santa Bárbara, en el sur del país. Su infancia transcurre en la Araucanía, en un entorno humilde. Sus padres dejaron una huella imborrable de acogida, de esmero y de inculcar en él una cultura que le permitiera desenvolverse en su futuro. Desde niño fue libre en sus determinaciones, pero tuvo la comprensión y consejo oportuno de su familia. Sus padres eran profesores normalistas y su casa fue también una escuela para niñas y niños campesinos. Creció viendo el profundo compromiso con la educación y el bienestar de esos niños de parte de su padre y su madre. Guillermo Tellier también aprendió a sembrar, a cultivar. A Guillermo le gustaba ir a la estación de trenes y comprar revistas y sobre todo cómics. Sus padres incentivaron en él la lectura y abrieron cauce a su interés por lo social. Guillermo cree que la literatura es la gran aliada de la conciencia social. Fue parte del movimiento estudiantil y de las juventudes comunistas. Participó primero en círculos culturales y literarios. Una de sus primeras luchas fue como estudiante en el Liceo 1 de Temuco, donde se organizaron para tener un centro de alumnos. Se unió a la Jota por lo cultural, popular y social, por el deseo de construir junto a sus compañeros y amigos una sociedad más igualitaria, democrática, en un ambiente de encuentro, conocimiento y diálogo. Desde muy joven recorría lagos, ríos, la costa oceánica, bosques milenarios. La Jota fue sin duda clave en su formación política. También fue dirigente del magisterio. Participó siendo muy joven de la campaña de Allende de 1958 a tiempo completo. El partido lo designó para ser candidato a regidor en Pitrufquén y candidato a diputado en 1973. Para él la Unidad Popular fue un proceso revolucionario y luego del golpe como partido debieron mantener en alto la voluntad de seguir luchando en condiciones. Así es que estuvo 6 meses detenido en los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, todo el tiempo vendado y sometido a torturas sistemáticas por 1 año y medio, Ritoque y Puchuncaví. No obstante, siguió en la lucha de resistencia en Chile, ocupando diversos cargos en la clandestinidad, llegando a ser un importante dirigente de la Dirección Interior, con responsabilidades en la lucha frontal contra la dictadura, con todas las formas de lucha, a partir de la política de rebelión popular de masas. Estuvo en el equipo de Dirección Interior en clandestinidad junto a Gladys Marín. Su trayectoria en la ya eterna transición a la democracia se hace conocida públicamente cuando asume una nueva tarea histórica: conducir a las y los comunistas tras el fallecimiento de nuestra querida compañera Gladys Marín. Como presidente del partido, le correspondió liderar muchas batallas para romper la exclusión política de la transición pactada y, tras décadas, lograr llegar al Parlamento en busca de nuevos espacios de lucha política para denunciar los peores abusos de la implementación y profundización del modelo neoliberal impuesto en dictadura. Guillermo Teiller, profesor, político, escritor, hoy asume la tarea de romper la exclusión del PC en el Senado como una posibilidad cierta de llevar no solo las demandas que el pueblo expresó en la revuelta, sino también muchos proyectos de ley de beneficio popular que allí duermen, y también la implementación de la nueva Constitución. Oye, compañera, pero la municipalidad bien, ¿te digo bien? Estamos poniéndole toda la fuerza, compañera. ¿Sí? Oye, pero igual bien usted, porque derrotó a la derecha. Ah, perdón, estoy... Es que tenía que hacerlo, tenía que preguntarle cómo le ha ido en este comienzo a una mujer gigante, que nos llenó de orgullo, ¿sí o no, compañera? Nos llenó de orgullo, ¿cuándo? ¿En qué fecha? ¿O en municipales? Una grande, 39% derrotó a la derecha en la municipalidad más importante, la primera mujer en ser alcaldesa de, por supuesto, la comuna de Santiago. Ustedes saben de quién hablo y le damos un gran aplauso a Iras Hijas, de tremendo orgullo, compañera. Gracias, compañera. Un gusto, un honor, compañeros y compañeras, estar con ustedes en esta instancia tan importante, con un desafío común que tenemos, un desafío colectivo de poder romper la exclusión en el Senado y de poder acompañar a nuestro presidente, Guillermo Teiller, a que pueda ser el próximo senador de la región metropolitana. ¡Bravo! Una biografía cargada de historia, de lucha, de compromiso, de convicción, que yo creo que nos llena de orgullo, y es también el camino que ha recorrido este partido, siempre junto a los pueblos, siempre junto a las comunidades. Así que bueno, para continuar con este evento que hoy día nos reúne y con esta mística y energía, queremos invitar a pasar adelante a dos tremendos artistas, a Jorge y Marcelo Culón, parte de Intigimani y parte de la historia de lucha, de arte, de cultura de este país y de estos pueblos. Así que les invitamos a pasar adelante junto también a la banda de Don Guillermo. De Don Guillermo, présteme el micrófono, compañera, después. Eso, pasen adelante. Ahí se instalan entonces los mariachis de Don Guillermo. Tenía mariachis también, compañero. Impresionante, gracias, Iracía. Voy a aprovechar mientras se ponen y se instalan de saludar a algunas personas importantes que están nuestras queridas compañeras constituyentes. Por supuesto, está Valentina Miranda, está Daniela Serrano, Marco Barraza, aquí está también Bárbara Sepúlveda. Reciban todo mi respeto porque la constituyente y la convención se defiende, compañera. Vamos a seguir bregando para que ustedes hagan un trabajo fabuloso como lo están haciendo hasta ahora. Cuando ustedes estén listos, solo me cierran el ojo, una cerrada de ojo, y yo les doy el pase. Ahí está. Gracias. Bueno, hemos sido convocados por Pablo Telier para cantar canciones mexicanas. Y vamos a empezar con canciones mexicanas hechas en Chile. Y hechas por alguien que está presente hoy sin duda, y que sin duda estaría aquí si no hubiera decidido irse para otra parte, Patricio Mans. Este es un corrido que Patricio Mans hizo. Y tomemos en el espíritu que nos convoca, de fiesta, de felicidad, porque vamos a tener un senador finalmente del Partido Comunista por la región metropolitana, porque es un corrido, revisamos la letra completamente, que no hubiera nada que fuera a significarnos un anatema feminista, y finalmente llegamos a la conclusión que es bastante feminista este corrido, a pesar que Patricio Mans lo definió como el corrido de la soberbia, machista y vengativo. Escucha, tú que eres la dueña de este mundo, pues Yo estoy dentro de este mundo donde manda. Soy nada más que un bardo altivo y vagabundo, que sabe siempre claramente por dónde anda. Que sabe siempre claramente por dónde anda. En los vagones de este tren que es el vivir, frente, yo vago a pie con mi rutina de morir. Y hasta mi muerte va en tercera solamente. Y hasta mi muerte va en tercera solamente. Andas del brazo con la vida, con la buena. Y tus caminos suben siempre como escalas. En mi existencia duermo apenas con la pena. Y si me cuelgo de una estrella es de la mala. Y si me cuelgo de una estrella es de la mala. La playa, el sol, el mar, la luz costeña, son esas joyas con que adornas tu relato. El frío, el polvo, el viento, el trago son mi seña. Fatiga mi corona de trabajo. La playa, el sol, el mar, la luz costeña, son esas joyas con que adornas tu relato. El frío, el polvo, el viento, el trago son mi seña. Fatiga mi corona de trabajo. Palmas, palmas, palmas. Échale culón. La cochada se inventó para tus besos. Sin muchos brazos amanece mensualmente. A mí la noche me congela hasta los huesos. Y ni las copas te me arrancan de la mente. Y ni las copas te me arrancan de la mente. Transcurre tu dorada complacencia, y así también mi repetida incertidumbre me haces creer que nos separa la decencia, cuando en verdad nos tiene lejos la costumbre, cuando en verdad nos tiene lejos la costumbre. Hasta que un día se den vuelta los papeles y nuestra ruta se nos vayan acercando. La vida busca como el agua los niveles. Cuídate bien porque el momento está llegando. Cuídate bien porque el momento está llegando. La playa, el sol, el mar, la luz costeña. ¡Que sufra! Fatiga mi corona de trabajo. Bueno, y seguimos. Y dice: te doy la libertad que tanto quieres. Dejé la jaula abierta para que huya. No vayas a pensar que así me hieres, que aquí en mi corazón no hay cosas tuyas. ¿Acaso un vago miedo a compasiones hizo que te entregara? Ya ves, pero sé que esta clase de emociones no perturban la paz de ciertas aves. No sé donde vayas, espero si... José y Palomera, no tengo cuatro látigos ni lazos, ni menos estacadas o tranqueras. Tuviste en mí la sombra de otros brazos que alguna vez ataron tus quimeras. Adiós, querido amor equivocado. Gracias por estos años que ha vivido. Este vino tan áspero y amargo tiene el sabor de otro que ha bebido. Adiós, querido amor, que te vaya bonito. Patricio Azán. Le digo Patricio porque decimos Pato, pero se llama David. Grande David. Palestino, ama. Tino, sí, de corazón. Bueno, el último corrido que vamos a cantar tiene que ver con... Es mexicano de adevenas. Es un corrido de la Revolución Mexicana. Y lo aprendimos de un amigo de Víctor Jara que conocí yo en esa época y que terminó siendo un cuate queridísimo nuestro, un carnal, como dicen los mexicanos. ¿Y por qué viene a colación este gran arquitecto mexicano Rubén Ortiz? Porque su padre era el médico de Pancho Villa. Vamos. México, febrero 23, dejó Carranza pasar americano, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les dice goodbye. De soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano y Pancho Villa prisioneros los tomó. En Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa de los postes les colgó. Que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de carquís. Con la cara llena de vergüenza se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Uh-huh. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, si no se me escucha, muchas gracias. Voces que están en nuestro más íntimo recuerdo. Gracias, los mariachis. Órale, güey. Pues no manches. Y ahí viene una voz que está siempre con nosotros, una voz que está en la fuerza de nosotros, en la lucha de nosotros. Yo le agradezco enormemente a los hermanos Colón que están acá presentes. Y por supuesto, al señor David. ¿Ah? Al señor David. Exacto, así nomás. Y a los mariachis ahí presentes. Órale, güerito. Pues no manches, ahí nos vemos, ¿eh? Ya, saludo y aplauso, por supuesto. Quiero saludar a unos dirigentes que están llegando, que acaban de llegar, dirigentes del Distrito 9. Gracias por estar presentes junto a nosotros. Yo me voy a tomar una pequeña licencia de seguir saludando. Primero tengo que corregir porque yo la puse como ya, si no se me enoje, compañera. Todos sabemos que usted es la gran presidenta de la J, de las Juventudes Comunistas. Así que, Daniela Serrano, el aplauso gigante, póngase de pie, que además está ahí luchando por una candidatura. Así que vamos con todo, seguimos. Estaba Daniel Zurita sentado acá, yo lo voy a mencionar una y mil veces. Yo le quiero agradecer a un gran hombre que a mí me hizo fichar por el Partido Comunista, me hizo ser militante del Partido Comunista. Yo hoy día, orgullosamente, yo soy militante del Partido Comunista, es Daniel Jaue, es nuestro alcalde, por supuesto. ¿Por qué lo digo esto? Y se lo agradezco acá, públicamente, porque usted me ha sabido conducir en esto. Y está presente hoy día en la proclamación de nuestro presidente para senador, nuestro presidente Guillermo Tellier. Así que le queríamos dar la posibilidad de saludar. Bien, muchas gracias a todos y a todas, muy buenos días a todos y a todas. Hemos esperado, creo que 30 años para vivir este momento, y cuando uno espera tanto, no lo puede desaprovechar. Yo creo que esta es una responsabilidad histórica que no es solo de Guillermo, que es quien hoy día asume este desafío, sino que es de todas y todos quienes estamos aquí, porque romper la exclusión en el Senado es hoy día una necesidad imperiosa. Vamos a tener que instalar las leyes en el próximo periodo que emanen de los mandatos que la Constitución nueva nos entregue. Y para eso necesitamos no solo un gobierno encabezado por Gabriel que inicie los cambios y las transformaciones que Chile demanda, sino que un Congreso que lo acompañe, ¿no? Y en este tiempo hemos tenido bastante más suerte en la Cámara de Diputados y Diputadas que en la Cámara de Senadores y Senadoras. La Cámara de Senadores y Senadoras es el lugar en donde todo se entrampa, en donde todo se detiene, en donde todo se demora. Ya lo saben las compañeras que han presentado una cantidad enorme de proyectos que pasan la Cámara de Diputados y llegan al Senado y duermen el sueño de los justos, como se dice, porque no tenemos ni senadores ni senadoras que efectivamente estén para defender ahí los intereses de quienes hoy día desean transformar Chile. Y esto es lo que hoy día representa la candidatura de Guillermo, sin lugar a dudas. Y por lo tanto no es ni un gustito del partido, ni un gustito de Guillermo, ni un gustito de nadie los que está aquí. Esto es una necesidad histórica de este país, y por eso que en las 2 semanas y media que vienen vamos a tener que salir todos y todas a recorrer en nombre de Guillermo las calles de esta región. 2 semanas y media nos dan para recorrer todo el territorio que necesitamos abarcar para asegurar esta elección, ¿no? Y que también se asuma como responsabilidad de todas y todos los candidatos que van a los distintos cargos que hoy día se eligen, porque esto es una tarea entre todos y todas. Así que, compañero Guillermo, espero verlo en el Senado. ¡Ese aplauso! Y espero que su voz nos represente ahí como lo ha sabido hacer durante tanto tiempo. Muchas gracias, compañera. Gracias a usted. Y bienvenida. Yo quiero felicitar a Marisela porque gracias. Cambió un partido medio mentira, sí, por un partido de 109 años de historia, ¿no? Esto la verdad que merece también un aplauso y un reconocimiento a un tránsito. Oiga, mire, yo milité solo en el 8, solo para ser candidata. Aquí estoy militando por convicción. Yo eso no lo quería decir, pero puta, bienvenida, compañera, nuevamente. Muchas gracias. Bueno, un poco de humor, sabemos que lo tiene el compañero, por supuesto. Quiero saludar a nuestra compañera alcaldesa. También otro orgullo nuestro, pues, compañera. Usted, Javiera Reyes, supo también revertir a la historia, y otra mujer más. Somos puras mujeres poderosas acá, empoderadas. Un aplauso para las mujeres del Partido Comunista. Por supuesto, a Julia Urquieta también la voy a saludar, que es una de las organizadoras, y a todos los que han hecho posible este evento. Me toca presentar y no necesitan presentación en realidad. Son las, para mí, las más grandes. A mí me toca también sentarme muy cerquita al lado de una. Ay, si llega enojada hay que estar calladita. y acá atrás llega la más linda también del Parlamento, y lo digo con todas sus letras, Camila Vallejo y Carol Cariola, mis queridas y adoradas compañeras que están aquí presentes y que no necesitan mayores presentaciones porque son grandes. Un micrófono para usted mientras. Gracias, compañera. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar acá. Por cierto, a nuestro querido presidente del Partido Comunista, un orgullo, un honor poder dar unas palabras, porque, y bueno, al compañero Daniel Jadue y a las compañeras acá, dirigente y dirigente social y candidato y candidata, porque, bueno, Carito, tú y yo bien sabemos lo importante y necesario que es tener representación en el Senado, y junto con la bancada, la conciencia que hemos generado de la necesidad de romper la exclusión justamente se da porque todos los proyectos que hemos querido pelear en la Cámara de Diputados para representar como corresponde las demandas de nuestro pueblo, lo hemos peleado, lo hemos luchado, lo hemos aprobado. Y pucha que nos ha costado, las 40 horas, sin consentimiento de violación, como lo decía nuestro candidato presidencial, Royalty Minero, junto a Daniel Núñez, que no se encuentra físicamente presente, pero que está obviamente con nosotros también. Impuesto a los superricos. El proyecto de reparación a víctimas de la violación a los derechos humanos, que también lo logramos junto a la bancada aprobar y despachar de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Senado, Carol? Yo creo que lo que pasa en el Senado es que no estamos los comunistas, pues tenemos que llegar los comunistas al Senado para poder romper esa exclusión tan terrible que además nos tuvo fuera de la Cámara de Diputados durante muchos años. Recordemos que nosotros rompimos la exclusión con tres de los nuestros, con Hugo Gutiérrez, con Lautaro Carmona y con Guillermo Teller, que nos llenaron de orgullo cuando rompieron la exclusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero hoy día, que somos más, que somos una bancada más grande, están por aquí presentes mi compañero Boris Barrera, que lo veo por allá, también está, no sé si el Amaro llegó, bueno, Carmen, Camila... Somos una bancada que ha ido creciendo, que hemos ido poniendo temas sobre la mesa. Muchos de nuestros proyectos de ley hoy día están en el Senado, efectivamente. Nos sentimos orgullosos, de hecho, porque hemos hecho la pega y la vamos a seguir haciendo. Pero no basta solo con tener representación en la Cámara de Diputados y Diputadas. También necesitamos representación en el Senado. Es un deber imperativo nuestro, un trabajo colectivo y una responsabilidad de todos y de todas. Por eso es que quiero pedirles a la bancada constituyente que estamos presentando con mucho orgullo para poder establecer un Congreso distinto, transformador, feminista, que establezca cambios, que se sumen a este escenario. Le pido a todos nuestros candidatos, a diputadas y diputados, que se suban a este escenario y que vengan hoy día acá para poder acompañar a nuestro presidente del partido en unos minutos más. A nuestros constituyentes también. Alejandra Plasencia. Manuela Ahumada. Carmen Scherz. Siga, compañera. Luis Entonces, Lobos. Luis Lobos, ¿dónde Lorena está Luis Lobos? Pizarro. Lorena Pizarro. Oiga, expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando. Nuestra candidata a Core, María Eugenia Puelma, por favor, también, compañera. Súmense aquí a esta bancada constituyente, tanto de nuestros constituyentes, nuestros parlamentarios, nuestros candidatos y candidatas a Core, también al Parlamento. Si quieren se ponen un poquito más atrás, compañeros, eso es. Con cuidado atrás, Carol, con cuidado atrás, no se te ocurra dar un paso atrás. Si no, la vamos a ver ahí. Ahí empiezan a subir entonces en la proclamación de nuestro querido compañero. Ahí está. Mire, aquí viene, compañero, ¿cómo está usted? Eso. De mi distrito 14, Espinosa 14 de Santibáñez. Así nomás. Oiga, vamos a seguir entonces invitando a todos los compañeros que suban a este escenario como es. ¿Y alguien más? ¿Nadie más? Eso. Bueno, queremos invitar a pasar a un hombre, un luchador social, compañero, nuestro carnal, a quien necesita de todo nuestro apoyo y compromiso. Y voto también, compañero. Eso. Compañera. Bueno, sin lugar a dudas, todos y todas lo conocemos. Sabemos de su trayectoria. Aquí lo hemos conversado hoy día. Es un tremendo hombre, un tremendo dirigente, al cual le tenemos toda la admiración por la lucha que ha dado, porque ha abierto puertas, porque hoy día tiene la llave para abrir las puertas del Senado. Así que le quiero pedir que suba a este escenario a nuestro futuro senador y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, amigas, amigos, muchas gracias por estar acá presente en este magnífico acto. La verdad es que no me lo esperaba, pero tampoco podía esperar menos de ustedes. Bueno, le agradezco a Gabriel Boris, él me explicó en la mañana que tenía un impedimento que no lo voy a decir yo, él me lo confidenció, por el cual no podía venir. No es ninguna cosa grave para él. Quiero agradecer la presencia de Daniel Jadue, quien estoy seguro todos los que estamos acá hubiéramos querido que fuera el presidente de Chile, o el nuestro candidato. No veo a Raúl Zurita, que estaba aquí recién. Ah, salió. Bueno, pero cómo no estar orgulloso de que se encuentre acá ese poeta de esa calidad como es Raúl Zurita. Y quiero nombrar a otros amigos. Primero, compañera Machi, por favor. Qué alegría que usted está acá con su compañera, que se llama, espérese. Audomira. Un gusto. Bueno, muchas veces he estado en la ruca ahí de la compañera comiendo de todo. Sopa y pilla, asado, mote con huesillo, etcétera. Hasta mudai parece que hemos tomado. Bueno, pero quiero presentar a algunas personas que están acá, que ellos se autodenominan Acción Territorial. En primer lugar, al compañero Marcos Álvarez, secretario nacional electoral del PPD, que está aquí presente. Por favor. Él, junto a Dina Belmar, ex concejala de Quilicura, junto a los concejales de Lampa, de Cerrillo, El Bosque, Estación Central, San Joaquín, más distintos dirigentes sociales de ese partido, han venido a expresar su apoyo a esta candidatura y a la candidatura de Gabriel Boris. Por favor, un aplauso. Póngase de pie para verlo. Bueno, no voy a poder saludar a todos, pero quiero saludar a la compañera Bárbara Figueroa, que se encuentra ahí, a todos los dirigentes y dirigentes sindicales, Eric Campos también lo veo ahí. Bueno, por allá veo a Andrés Lago, miembro de la dirección de nuestro partido, a todos ellos. Se decía que hoy día se iba a presentar el comando senatorial. La verdad es que no tengo comando. Es que ¿para qué quiero comando? Tenemos un equipo de trabajo, ¿no?, que hacen un gran esfuerzo, pero aquí está el comando. Esto que está acá es el comando. Y sobre todo yo le agradezco a todas las compañeras, diputadas, alcaldesas, concejales, y a los compañeros también, que desde un comienzo han entregado todo su apoyo. Ahí veo a Isabel Gómez, que es de mi célula de escritores, dirigenta de la Sociedad de Escritores de Chile, que también ellos han hecho un gran acto por la cultura. Bueno, yo traía un discurso hecho. No voy a leer el discurso hecho. Y quiero partir diciendo lo primero. Y es que el Partido Comunista de Chile, de manera irrestricta y que se entienda bien y que se escuche en todas partes, está trabajando con todas sus fuerzas para que Gabriel Boric sea presidente de Chile. Eso se escuche fuerte. ¿Y por qué queremos que Gabriel Boric sea presidente de Chile? Porque es el único que puede responder con el programa que ha acordado a prueba de dignidad a las demandas del pueblo de Chile, que son urgentes. y es el único además que puede concitar hoy a un movimiento amplio que se ponga al frente del pueblo de Chile para evitar que llegue al país el neofascismo encabezado por el señor Kast. Y aquí le decimos, señor Kast, usted no va a venir a cambiar nuestro proceso democrático. Usted no va a venir con su política de regresión conservadora. Usted no va a venir a reinstalar de nuevo aquello que instaló la dictadura, el autoritarismo, toda esa política dictatorial que nos tiene precisamente hoy día a un país que está despertando, que está evolucionando contra eso, que lucha contra eso, y usted representa todo lo contrario de lo que quiere nuestro pueblo. Por eso, no, señor Kast, usted no pasará. Bueno, como candidato a senador, me ha tocado realizar una larga gira por distintas comunas de la región metropolitana en compañía de nuestros compañeros y compañeros candidatos. Y la constatación que hago es cuánta razón tenía el pueblo de Chile de llevar adelante esa gigantesca movilización que terminó en un estallido social. Porque los problemas sumen y siguen. La crisis es profunda. La injusticia social se ensaña con nuestro pueblo y sobre todo con aquellos que menos tienen, y con las trabajadoras y trabajadores, y con los adultos mayores, con los jóvenes, con las mujeres. Es el reclamo generalizado. Donde usted vaya, a la población que vaya, incluso cuando conversa con aquellos que se llaman de la clase media, porque, y también creo que es necesario, por eso mismo, es otra conclusión, la urgencia de elegir a Boric como presidente y elegir a diputadas, diputados, senadoras, senadores y cores para precisamente dar lugar a esas demandas populares. Y esto es urgente porque en el pueblo hay una insatisfacción profunda. No hay credibilidad en una gran parte de nuestra sociedad. No confían. Yo diría que incluso hay mucha rabia en sectores que esperan hace años y años que se solucionen sus problemas. Por eso es necesario avanzar a este triunfo por un gobierno popular con estas características antineoliberales. Porque yo les digo, podrán seguir esperando todas esas familias que luchan años y años por una vivienda digna, 10 años, 15 años, 20 años, y que nadie les da una respuesta, que viven de allegados en condiciones paupérrimas y que el Estado no responde, que no responde. Esa es una política urgente de un nuevo gobierno. Y las personas no solo quieren vivienda digna, también quieren vivir en un ambiente en que no oprime la delincuencia y el narcotráfico. A veces nosotros, los sectores de izquierda, nos abstenemos a hablar de la lucha necesaria contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la derecha, cuando hace proyectos de ley para atacar la delincuencia, hace una trampita, porque confunde, porque plantea que la delincuencia, que la violencia está en manos de aquellos que llevan adelante la demanda social. Entonces criminalizan las demandas y nosotros no podríamos votar leyes como esa. Por eso es que en este nuevo gobierno tendremos que hacer todo lo posible, reformar todo lo que sea que reformar, las policías, los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, pero sobre todo empoderar al pueblo, a la ciudadanía, para que junto a sus autoridades alcaldicias, concejales, los ministerios, lo que sea, se pongan al frente de una gran cruzada que permita desmantelar esta ola, esta lacra que va creciendo y que va creciendo y que nadie le pone punto final. Ese es un reclamo principal y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y nos haremos cargo. Así como también aquellos que aspiran a vivienda limpia o que viven en los diversos, a vivienda digna o que viven en los diversos sectores, también quieren vivir en un ambiente libre de contaminación. Y por eso es que tiene que haber una política medioambiental que reivindique el derecho a vivir en un ambiente sano. Ese es un derecho humano. Y no poner en primer lugar el derecho de la empresa privada o los derechos individuales cuando se trata de salvar al pueblo de la contaminación que hace daño, ¿no es cierto?, y que crea condiciones incluso casi invivibles en algunos lugares para pobladoras y pobladores. Y suma y sigue. ¿Y qué pasa con las mujeres? Que hemos avanzado algo en igualdad, pero no lo suficiente. Ese problema sigue latente en nuestra sociedad. Y sigue latente la violencia contra la mujer. Y por eso es que junto con castigar a aquellos que cometen estos actos irracionales, tenemos capaces de crear una fórmula para llevar adelante un proceso educacional y cultural que termine con esas prácticas que nos hacen tanto daño como sociedad. Porque la igualdad entre la mujer y el hombre tiene que ser plena. Y ya hablo porque conozco a las mujeres jefas de hogar que viven solas, que son jefas de hogar con hijos y que siempre están pensando: ¿cómo educo a mis hijos? ¿Cómo los salvo del narcotráfico? ¿Cómo les doy educación? ¿Cómo yo obtengo un trabajo justo para poder hacer, para realizar esas obligaciones que tiene una madre? Y además, muchas de esas madres también sufren de la violencia de aquellos que las dejaron en el desamparo. Esas son cuestiones de primer orden. Y créanme, no las estoy inventando aquí. Eso es lo que conversa la gente. Yo creo que es lo mismo que han escuchado las compañeras y compañeros en todos lados. Y tienen que ser preocupaciones primordiales del futuro gobierno. ¿Y qué pasa con las trabajadoras y trabajadores? Bueno, nos están pidiendo, claro, todos quieren mejor sueldo, mayor poder adquisitivo, pero lo que reclaman hoy día es tener las herramientas para poder negociar en mejores condiciones con las empresas, en igualdad de condiciones al menos. Y eso lo tiene que proporcionar también tanto el proceso constitucional como el nuevo gobierno que va a encabezar Gabriel Boric. Por ejemplo, un compañero el otro día del subcontrato decía: ¿van a ser capaces ustedes de ponerle fin al subcontrato cuando tantos de nosotros, cuando termina el mes, terminamos llorando porque recibimos una miseria de sueldo con todos los descuentos que nos hacen? ¿Y cuándo va a ser posible la negociación ramal, que es un instrumento que fortalece, ¿no es cierto?, la potencia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras? Claro, la derecha siempre dice: pero es que no podemos elevar sueldos, pensiones, porque vamos a arruinar a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Eso no es así si al mismo tiempo tenemos una política de apoyo, de desarrollo de las pymes, que son vitales, además, para proceder a un nuevo intento de industrializar a nuestro país y no hacerlo tan dependiente de lo que llega del extranjero. ¿Qué decir de la cultura? Los jóvenes, en las poblaciones de mi sector, por ejemplo, lo que yo conocía, más o menos el 37% de los jóvenes en edad de trabajar están cesantes. Y me decían que ayer apareció otro índice ya de carácter nacional, porque estoy hablando de poblaciones que tienen problemas de carácter nacional. El 15% más o menos de los jóvenes entre 15 y 24 años están cesantes. Y no van al colegio. Y de ese 15%, el 60% son mujeres. Son mujeres que dejan de estudiar, que no trabajan y que tienen una vida incierta. Bueno, esas son las cosas que a nuestro pueblo hoy día lo tienen inquieto. en la no solución de esos problemas, y hay muchos otros que los tienen inquietos y que los tienen en disposición de luchar y de seguir luchando, pero que no siempre está clara la disposición a ir a votar. Y en estos últimos días, como decía Daniel Jaude, tenemos que ir a conversar con esas personas, porque hay que convencerlas de que este es el camino hoy día. Nosotros, quiero decirle, y como senador y como diputados, vamos a aprobar todo aquello que se apruebe en la Convención Constitucional, sobre todo y en especial lo que corresponde a los pueblos originarios. Y decimos que el pueblo mapuche no puede seguir siendo tratado como hasta ahora, de la manera como ha sido tratado por el Estado chileno. Habrá que entrar a un diálogo abierto, sin militarización y sin violencia institucionalizada. Tiene que ser de otra manera el diálogo, y tendrán que ser los propios pueblos los que escriban su historia con el apoyo del Estado de Chile. Bueno, es posible que se me estén olvidando cosas que quería plantear, que están aquí en este documento, pero no lo voy a ver porque incluso se me quedaron los lentes abajo. Pero cuando hablamos de jóvenes, también aparecen los jóvenes en estos conversatorios. Y varios jóvenes se me han acercado y me dicen: oiga, compañero, ¿y cuál va a ser la política de ustedes para la participación juvenil de los jóvenes de 14 años, de menos y más? Porque están a la deriva, estamos a la deriva, ¿quién nos toma en cuenta? Bueno, tendremos que preocuparnos de ellos. Y creo que en eso la Juventud Comunista, cuya presidenta está aquí, presidenta, como candidata a diputado, también sabrá jugar un papel y abrir esas puertas. ¿Y qué me dicen de los adultos mayores? Club al cual pertenezco, por cierto. Claro, los adultos mayores, las expresiones que se escuchan, arrinconados, faltos de cariño, abandonados. Por eso es que es imprescindible la reforma del sistema de pensiones, porque la indignidad aumenta con las pensiones tan miserables que cobra la mayoría de los adultos mayores. Y qué bueno que en el programa que se va a dar a conocer mañana, pero que ya apareció, parece que se le filtró al Mercurio, se plantea una pensión universal de 250.000 pesos. Yo creo que ese sería un gran logro, porque las pensiones de 130, 150 son la mayoría. Una señora se me acercó el otro día y me dijo: oiga, ¿qué puedo hacer? Yo gano 130.000 pesos y el balón de gas que fui a comprar ayer me costó 80.000, el balón grande. Y unos trabajadores de Lampa, Tiltil, y una parte de Quilicura, me decían: compañero, aquí no hay transporte colectivo, el Transantiago, el metro, no llegan hasta acá. ¿Y sabe cuánto tenemos que pagar? Primero nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y pagamos 94.000 pesos en locomoción, porque no nos sirven los pasajes de aquí internos en las comunas. 95.000. Y ganamos entre 300 y 350.000 los que tenemos pega. Claro, al ladito está Chicureo. No tienen problema ni se plegan a estas demandas, por cierto. Es algo que le aprieta el zapato a la población. Hay muchas cosas que hacer. Y en relación a los adultos mayores y a los postrados, bueno, se está promoviendo una política de cuidados, ¿no es cierto? Y que tiene que ser financiada, o sea, el Estado tiene que pagarle, y sobre todo son mujeres a los que cuidan a los adultos mayores y a los postrados de cualquier otra enfermedad. Creo que esa también es una gran noticia, que esté en el programa de Gabriel Boric. Bueno, así creo que estamos dando respuesta a las demandas. Y hay mucho más cosas. Por ejemplo, no podemos olvidar el tema de los derechos humanos. Todavía hay impunidad respecto a la dictadura, todavía falta verdad, todavía tenemos desaparecidos, pero a esto tenemos que sumarle la criminal conducta de Piñera, que causó varios muertos, la represión y también el hecho de haber a muchos causado problemas físicos o daños de diversa índole, que no podemos olvidar, ni tampoco podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar. Los derechos humanos es parte ineludible de nuestra política y seguiremos adelante. Y por eso es que exigimos con tanta fuerza la libertad de los presos políticos de la revuelta. ¡Bravo! Bueno, ser candidato a senador es complejo, ¿eh? No es fácil. Quiero aquí a la distancia saludar a mi compañera Claudia Pascual, que me acompaña en la lista y que está haciendo esfuerzo, por otro lado, para juntar votos, para lograr romper la exclusión en el Senado. Claro, en el Senado es donde se hacen las cocinas. Ustedes han oído hablar de las cocinas del Senado. Eso ya son gérmenes de corrupción. Usted lo sabe, con usted hemos conversado de eso. Así es. Y en el Senado todavía se aplican políticas binominales. Allí se nombran a los miembros de la Corte Suprema. ¿No quedará algún compromiso entre los miembros de la Corte Suprema y algún honorable senador o algún fiscal que también se nombran allí? Y allí se nombran los consejeros o los miembros del Consejo Nacional de Televisión. Claro. Hemos ido a conversar con ese Consejo Nacional de Televisión a ver si hay más diversidad en las noticias, no nos llevan ni apunte. Y allí se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, que cuando quiere echa abajo o modifica una ley, allí en el Senado se eligen. Y se eligen uno y uno, uno y uno. Y también se eligen a los directores o los miembros del directorio del Servicio Electoral. Uno no está representado en el Servicio Electoral, nosotros, nuestro partido, nunca, y hay varios que no están, y uno no sabe qué atenerse. En tiempo de elecciones, todos deberíamos estar representados en el Servicio Electoral, todos en ese directorio. Eso es transparencia, eso es transparencia. Así que también hay que ir a desamarrar esas cosas. Claro, algunos dirán, entonces, ¿para qué sirve el Senado? Echémoslo abajo. De acuerdo, echémoslo abajo, que empujemos el sistema unicameral. No importa que estemos 2 años, no importa, pero estos 2 años van a ser intensos, así que tenemos que estar ahí. Por eso es que vamos a la elección. No desdeñamos ese frente de lucha, no lo desdeñamos. Pero para mí actualmente, les quiero decir, el Senado es una pérdida de tiempo. Es burocracia, es burocracia. Fíjense, si no hubiera sido por nosotros, por nuestra bancada, por compañeros nuestros como Hugo Gutiérrez, que ahora lo están tratando de quitar el fuero en el norte, no se habría sabido lo trucha que era la ley de pesca, la famosa ley Longueira, que le entregó nuestro territorio marítimo a 7 grandes familias, en desmedro de los cientos de miles de pescadores artesanales. Y nosotros logramos en la Cámara de Diputados anular la ley de pesca. Y además logramos que se fueran presos aquellos senadores y diputados que cohecharon con esta ley. Y esa es una de las misiones nuestras, abrir esos cerrojos. Alguien me preguntaba ayer, ¿qué es la llave? Bueno, la llave significa muchas cosas. Abrir estos cerrojos, estos candados, la llave de la casa propia. Ustedes han visto una alegría mayor que una persona que está 20, 15 años luchando con la paz por la casa propia. Cuando le entregan la llave de su casa, la emoción que sienten después de eso significa la llave. La llave significa abrir un poquito las posibilidades de que la gente obtenga algo de felicidad en esta vida que todos la merecemos. Pero la felicidad también se conquista con lucha, con organización, con unidad, con acuerdos políticos amplios que den seguridad de la perspectiva de los objetivos que queremos cumplir. Bueno, hay más cosas. No puedo olvidarme hablar de la cultura. Nosotros debemos crear una nueva cultura en nuestro país. Dejar de lado la cultura que instaló Pinochet a sangre y fuego. No, casi no existe la vida cultural. Existe. pero no la que necesitamos. No están acogidos los jóvenes de los barrios que ansían tener centros culturales, hacer actividades de ese tipo. Y también tenemos que cambiar la situación de todos aquellos creadores que, bueno, que tienen que hacer proyectos para poder financiar sus obras de arte, porque si no, ¿cómo lo hacen? Pero además, ¿a cuánto les llegan esos proyectos? Habrá que ver la forma de cambiar también eso de alguna manera, mayor participación en los premios nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que romper esta cultura del individualismo, del ganar-ganar, el del consumismo exacerbado. Tenemos que de nuevo llegar a una concepción de una sociedad en que el colectivo, en que la solidaridad entre nosotros esté siempre presente. Y les quiero decir que en esto el papel de los artistas, de los creadores, es imprescindible, como lo ha sido en todos nuestros procesos. Si alguien se acuerda de aquí lo que fue el gobierno Allende, lo que significó el proceso cultural en aquella época y cómo el pueblo pudo tener acceso a la cultura de manera masiva, que eso hoy día con la dictadura se acabó. Pero nosotros podemos hacerlo renacer. Bueno, compañeras y compañeros, entonces era este momento para conversar con ustedes, con todos ustedes. Era un momento para decirle que nos estamos jugando por entero. Todos los que estamos aquí, que somos candidatos y candidatas, nos estamos jugando por entero. Y yo he visto también cómo el partido se le está jugando por entero. Al comienzo, hay que decir, estábamos un poquito desanimados. Claro, sufrimos una derrota en las primarias, pero firmamos un compromiso y los comunistas cumplimos. Siempre cumplimos. Nadie puede decir algo contra eso. Y siempre somos leales. Y lo que firmamos fue: vamos a elegir un candidato para un gobierno de carácter popular con medidas antineoliberales. Y en eso estamos ahora. Y que no nos vengan con el cuento de que los comunistas hegemonizamos el proceso. No, nosotros vamos a estar ahí contribuyendo a que se cumpla el programa, a sacar las piedras del camino, a conversar, a convencer, a buscar el apoyo ciudadano del pueblo de Chile para medidas que serán complejas, porque se van a oponer fuerzas retrógradas. No van a querer, por ejemplo, que ahondemos en una reforma tributaria, o no van a querer que ahondemos cobrándole impuestos a las grandes empresas que se llevan las riquezas naturales de nuestro país. No, tenemos que convencer a la ciudadanía que todas las medidas son necesarias si queremos empezar a cambiar este modelo neoliberal, que es el que ha agobiado al pueblo y que está en la base del estallido social. Estamos seguros que con esta convicción, con la convicción de ustedes, seremos capaces de derrotar a aquellos que con el anticomunismo pretenden echar abajo o mermar la candidatura de Gabriel Boric, y que pretenden también que nosotros los comunistas perdamos fuerza. Vamos a mantener nuestra fuerza. Lo que logramos en la campaña de concejales, lo que logramos con Daniel Jadwe, y estoy seguro que podemos subir la votación, elegir más parlamentarios, más cores, y también senador de la República y presidente de Chile. Así que adelante, compañeras y compañeros. Que vendrá de pie luchar, el pueblo va a triunfar.